Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 81 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. La semana pasada estuvimos hablando del Dominion, que es un juego de mesa. No sé si llegasteis a pillarlo con todo lo que estuvimos contando. Creo que no nos quedó demasiado fino. Pero bueno, por lo menos nos quedó el mensaje de que era un juego de mesa, lo prometemos. Así que bueno. Y de cartas. Y de cartas. Esta semana vamos a tomar. Lo de las cartas lo dije yo. Porque tú dijiste de tablero. Bueno, pues eso, que visto lo visto, vamos esta semana a volver a los básicos y dejarnos de tonterías. Hoy es 17 de mayo de 2015 y sin invitado. Sí, hola Ethan. Hola. Sí, hoy tampoco tenemos invitados, esto se está empezando a convertir en una mala costumbre. Y hoy no es 17, hoy es 16. Hoy es 16 de mayo, muy bien, en la corrección. Pues eso, que teníamos una semanita complicada aquí en La Osera. Al final no ha podido venir aquí ni el Tato. Bueno, sí, el Tato. Tres Tatos han venido. Pero bueno, seguro que nos sale un buen programa, ¿no? Después de todo. Habrá que intentarlo, por lo menos. Por lo menos habrá que intentarlo. Sí, ya quizás se ha presentado solo con mi hola. Pues voy a también a saludar a Marco. Hola, Marco. ¿Repetimos la experiencia de grabar de tirón? Repetimos. A ver si Ethan se está concentrado, está atento. Y no se queda mirándonos. Bueno, y nosotros también. Y nosotros también, o sea, estamos que aquí ahora no va a ser todo Ethan. No, así estamos atentos, no seguimos el guión. Más o menos. Y bueno, de fondo la música de Cortocircuito y de El Gurú de las Bodas. Esto que le gusta a Mariluz. Está ahí bailando. Que son las películas que vamos a comentar hoy, porque con lo de volver a lo básico te refieres a que hoy hacemos un monográfico de cine. Bueno, tanto como monográfico yo que sé, pues tampoco, pero sí es cierto que vamos a dedicar hoy sesión doble de películas que hemos visto. ¿Qué hago? ¿Te subo la música y cantas un poquito o ya pasamos a la semana? Ya, déjalo, porque cuando empiezo a animarme os ponéis a hablar. Deja. Vale, pues entonces vamos con la semanita, ¿no? Pues vamos con la semanita. Podemos empezar por el programa 80. La semanita de canalosera.com. Eso. De hecho, la semana de canalosera. La web siempre... que tenéis que visitar, si no a diario, por lo menos un par de veces a la semana. Sí. Y vamos a quitarle los itas, que ya tenemos luego las cositas de la semana. Bueno. Vamos a dejar esto de la semana de canalosera. La semana de canalosera.com. Pues eso, programa 80. ¿Qué nos ha pasado con el programa 80, Izan? Antonio comenta que deberíamos haber incluido su teoría de que si con 5 cartas no llegas a 8 monedas es que estás haciendo algo mal. Yo es una teoría que no comparto mucho, salvo en partidas muy básicas, porque cuando te empiezas a meter con modificadores raros, no siempre es posible llegar a 8 monedas. Estamos hablando del Dominion. Es verdad, aquí la frase. El programa 80, Asterix y el Dominion. El Dominion, y esta frase de Antonio se refería al Dominion, que tienes 5 cartas para jugar y lo suyo es llegar a cartas de 8 monedas. A una carta de 8 monedas. Bueno, ¿qué más nos pasó con el programa 80? Dogos MLG lo retuiteó, como ya se nos está haciendo normalito, como y siempre. Y se lo agradecemos mucho, sí, siempre. Como siempre. Como siempre. Sí. No perdamos la costumbre. Más publicaciones en canalosera.com. Pues tuvimos la Biblioteca Invisible. Por fin. Porque salió. Ya estábamos entregando tarjetas con la biblioteca, pero deberíamos haberlas impreso en plan como no disponible. Todavía, ¿no? Coming soon. Próximamente. Bueno, la Biblioteca Invisible es un programa sobre libros que podéis encontrar en canalosera.com, es otro podcast. Mensual, más o menos. Vamos, ¿no?, a intentar que sea mensual, de momento el primero ya ha salido. El 1 de mayo. Bueno, el 1 de mayo se grabó y lo hemos publicado este jueves, porque la idea era subirlo la semana pasada, pero no fue posible. Y bueno, es un programa que a quien le guste los libros, pues básicamente son recomendaciones de libros. Contamos 5 libros de temáticas variadas y hablamos sobre ellos. Y bueno, este primer programa es solamente eso. Además hay un sorteo que regalamos un libro. Hay que escuchar el programa, pero regalamos un libro. Además un libro que acaba de salir a la venta el día 7 de mayo. O sea, de plena actualidad. Uh-huh. No regalamos un libro viejo de la biblioteca. Y bueno, comentarios sobre la biblioteca. ¿Ha habido alguno? La crítica de los Vengadores, la era de Ultron. Ay, no. Volvamos, a ver. Eso es otra cosa que ha habido en la web. Sergio nos da la enhorabuena por la iniciativa en Google Plus. Pues eso. Y Andrea, que estuvo en sí, esta, fue una de las invitadas. Una de los contertulios de este primer programa, le gustó la experiencia y está deseando volver. De todas maneras, normalmente el feedback de la biblioteca no lo comentaremos aquí, lo comentaremos ya en su programa. En su programa, en el de la biblioteca. Claro. Empecé en su programa, el de Andrea. En el que toca. Andrea tiene el suyo también, pero no. Como ha dicho Ethan, esta semana subimos la crítica de Los Vengadores, la era de Ultron, una película que se está llevando muchas tortas. Hay las dos partes. Hay gente a la quien le ha gustado mucho, yo, y gente que la critica mucho. Yo la parte mucho. Que vi. Así que, de momento en la osera estamos a favor. Sí. Y aquí una pequeña crítica sin spoilers que hemos puesto en la web. Tenemos aparte otras novedades. Nuevo me gusta de Quiniela Daniel Juárez Zapata en Facebook. Y Quiniela es el director de el podcast Jugadores Anónimos, que es un podcast de videojuegos. Pues nada, tendrá su osito correspondiente. Tendrá su osito, ya estoy casi al día. Estamos casi al día. Creo te faltan 3 o 4. ¿No? Un par, no creo que lleguen a tantos. El último que subí fue el de nuestro amigo Juan Francisco Aguirre del Camarote de los Max. Bueno, y aparte nos ha retuiteado una foto por ahí. Bueno, retuiteado, bueno, no, tuiteado. Ha tuiteado y ha puesto en amiga el Facebook. Gemita. Una fotito que le hicimos en el Salón del Cómic. Sí. Pasaos por su Facebook. Sí, que es Cosplay Gemita con H al final. Y que veréis que es un artista. Bueno, Gemita, sí, que a pesar de lo joven que es, o no teniendo en cuenta, incluso con la juventud que tiene, ya que tiene le caracteriza. Un bagaje. Sí, no, tiene una gran cantidad de, sí, de cosplays y súper chulos. O sea, sí, es una sí, pasada. Sí. Es una artista. Uh-huh. Y lo que pasa es que las fotos que le hicimos realmente no le hacen mérito, no le hacen, sí. Así que haremos, hemos quedado a ver si nos vemos otra vez en el próximo Salón del Cómic. Haremos propósito de enmienda. Y tenemos que buscarla y hacerle unas buenas fotos. Hemos tenido cumpleaños esta semana, cumpleaños abundantes. De Melioka, Loli Nortes y Sara. Sí. Sara desde Cincinnati, que hay muchas Saras en el mundo y está... Bueno, a Meli y a Loli, feliz cumpleaños, y a Sara, happy birthday, ¿no? Birthday. To you. Happy birthday to you. Birthday. Ahí estamos. Muchas felicidades a todas en este caso. A todas, sí, todas han sido féminas. ¿Han costado esta semana las cositas? ¿Han costado? ¿Han costado sacarlas? Casi que dejaron cositas. Lo del cositas, la cesa, no me acaba. No me acaba. El acento murciánico. No, que venga. Oye, que un saludo a todos los murciánicos. A todos los a los millones de murcianos que nos que escuchan. Que nos escuchan. Pero prefiero lo de cositas de la semana. Pues las cositas de la semana. Bueno, que si, vamos a ver, se puede hacer votaciones. Si hay mucha gente a favor de que se llame cositas, pues nada, insistid ahí en el Facebook y votación. En Twitter, en Facebook, en Google Plus, en la página web, donde la sea. Super votación sobre cositas, cositas. ¿Cositas o cositas? ¿Qué hacemos? Ethan, ¿qué empiezas tú? Venga. El juego de Jelly Jam. ¿La gelatina saltarina? Sí, algo así, el salto de la gelatina. El salto. Es que se te van cerrando unas plataformas y tú tienes que saltar antes de que se cierren, es básicamente. Es un juego, o sea, estás hablando de un juego del ordenador, de no, Android, de la de, PC, algo. De Android. Ajá. No te ahogues. Y está chulo, ¿no? Por lo que... Si es por lo sí, menos para comentar. Y como llevas una gelatina, es difícil quedarte atascado en medio, justo. O sea que... Es más fácil escurrirte para arriba. Que, o para pero, abajo. Que es como, digamos, de plataformas que vas saltando de un sitio a otro. Tienes que saltar de una plataforma que se está cerrando a otra de arriba que se está cerrando antes de que se cierre. Ajá. Y vas lo antes posible porque si no te puedes quedar pillado. Ajá. El objetivo es no quedarte pillado, entonces en medio. El objetivo es no caerte de esa plataforma. No. Cuando se está cerrando, no quedarte abajo. Vale, ni pillado ni abajo. Estar subiendo todo el rato. Vale. Tú de anoche mismo. Yo de rabiosa actualidad y además con la temática que estábamos comentando, que íbamos a tener así mucho cine, pues yo una más. Una peli. La peli Relatos Salvajes, que es que ya apareció en la Osera, en la web. Sí, con su nos hizo ahí un super reportaje. Artículo. Sí. De la película. Podéis buscarlo en canalosera.com. Y yo no la había visto, así que pues anoche la pusimos y digo, pues nada, pues la voy a comentar. Es de Daniel Cifrón. Y bueno, pues sale muchísima gente porque son, sí, son relatos cortos. Son como cuatro, creo que son cuatro relatos. O cinco. Sí, porque ya la cabecera propia de la película ya es un relato. Uno de los más cortos. Y yo me he aportado aquí porque son los que más me suenan, Leonardo Sbaraglia y Ricardo Darín, pero bueno, hay muchísima gente. Sí, más. ¿Qué te pareció? Raro, no es mi estilo para nada, porque yo eso de la violencia... Además son cinco cortos con un tema común, la violencia. La violencia. Sí que es cierto que hay unos... La violencia cotidiana. Sí, hay unos más violentos que otros, hay unos más exagerados, más sangrientos o más... De ahí Salvajes. De ahí lo de Relatos Salvajes. Sí que es cierto que por lo menos me picó la curiosidad. Es decir, no son de esas a lo mejor que empiezas a ver violencia y dices, ay, no, quítalo. ¿Cuál de todos es el que más te...? El que más... Bueno, me chocó mucho el de la boda. El de la boda. A mí es que el de la boda me dejó más... Porque es el más realista de todos. Sí. Porque los otros tienen un momento que da un salto demasiado grande. Sí, a la irrealidad. Demasiado grande. Hay un momento que dices, la escalada de violencia salta mucho. Sin embargo, el de la boda es que es muy... Va muy, muy, muy poco a poco y te va dejando mal cuerpo por eso. Sí, no, y conforme acaba, dices, podría pasar. El relato completo, obviamente es cine y hay una exageración. Además es que está basado en la exageración los relatos. O sea que pero en el trasfondo que hay detrás y tal, y el que también me encantó, el del coche. ¿De los dos conductores? No, al tío que siempre le lleva la grúa al coche. Sí, el coche de la grúa. El de Ricardo Darín. El de Ricardo Darín, ese también. Porque es, no sé, ese... Eso es muy real dentro de lo mismo. De que tiene un salto final. Que es un poco exagerado y demás, pero la base esa de que quieras un poco de justicia y la burocracia de la burocracia te lleva a, mira, yo no te escucho, yo no sé nada, yo solo sé que tú tienes que pagar una multa, y el otro ahí todo indignado diciendo, pero es que nadie me escucha, que quiero poner una reclamación y tal, y no le hacen ni caso. Pues lamentablemente... ves reflejada la realidad del mundo, ¿no? Y es un poco triste. Lo malo que tiene la película es que, pese al salto tiene su puntito de realidad. De realidad, que es lo que te hace sentir más, más incómodo. Y bueno, a mí me toca, como siempre, yo tenía... Lo primero que me apunto cuando escribo el guión es comentar los dos documentales que vi en su momento, y siempre aparece algo que me impide hacerlo. Esta semana son los Upfront, que el año pasado lo metimos como sección, pero no merece la pena, lo voy a comentar muy rápido. Solamente un poco los upfronts, los recuerdos son, justo ahora, para mayor envidia de los telespectadores españoles, las cadenas grandes americanas cuentan las series y los programas, qué días y qué horas van a hacer a partir de la temporada de septiembre. O sea, un espectador... Exactamente igual que aquí. O sea, un espectador americano ya sabe en septiembre, cuando empiece la temporada, qué día van a hacer, pues, Arrow, o CSI, o la serie que le guste, o La Voz, o lo que sea, porque ya lo tienen. Hay cambios luego, pero son mínimos. Y son... Cuando hay un cambio es por algo muy gordo. O sea, porque han tenido muchos bajones de audiencia, pero no porque quieran hacer la competencia al vecino. Al de al lado, o sea, y te alargan, te acortan. Hay muy poquitos cambios. Y bueno, los upfront, lo que nos importa es porque también lo que comunican son definitivamente ya las series que cancelan, las series que renuevan y las series nuevas. No las voy a contar todas porque son infinidad, pero rápidamente, la NBC sigue los misterios de Laura. Voy a comentar un poquito las que entre todos vemos alguna o que por algún motivo son conocidas. Flash, Scorpion. No, eso cuando lleguen. En la NBC, la única que digamos que tiene algo que ver con la osera podría ser Misterios de Laura, que sí que hemos visto alguna, la versión americana. Mysteries of Laura. Laura. Uh-huh. Comentamos, un artículo, sí, comparando la española. Comparando las dos. Y luego, como curiosidad, empiezan dos series. Una se llama Blindspot, que es una especie de chica memento que hace, que la actriz es la que hace de Lady Sif en Thor, que se despierta amnésica y con el cuerpo desnuda y con el cuerpo lleno de tatuajes, que por lo visto tienen que ver con crímenes. Ese es el planteamiento. Y luego la otra cosa que empieza, que es una secuela de la serie Héroes, que se va a llamar Héroes Reborn, donde repiten algunos actores. Repite, por ejemplo, Masioka, el chino, el del Yata. El de Yata. CW, que Ethan tenía así mucho interés, sigue con los superhéroes, sigue The Arrow, que ha acabado la temporada de forma espectacular. Yo ya he visto el final de temporada y acaba de forma espectacular. Yo no lo he visto todavía. The Flash, que estamos esperando el último capítulo para ver el final de temporada. Y seguramente, ¿cuántos capítulos no he visto? Dos. Seguramente la traeremos aquí la semana que viene como tema. Y de entre estas dos series, CW le ha cogido gusto al universo este superheroico. Y van a coger personajes de las dos series y van a hacer una serie nueva que se va a llamar Legends of Tomorrow. Pero de las dos, o sea, de Arrow y sí, de, por ejemplo, Flash. Uno de los protagonistas va a ser The Atom. Uh-huh. ¿Quién es ese? Ray Palmer. Es que ha salido en algún capítulo de Flash, pero de Flash, donde sale, ¿pero cuál? Es en el de Arrow. El que lleva la armadura. El que vuela. Una especie de Iron Man de serie B, de Hacendado. No me sale. No y luego me suena. Otro personaje, no voy a decir quién es, pero es White Canary. Canario blanco. ¿En vez de negro? Otro va a ser Snort, Cape Captain Cold, Capitán Frío. Pero ese es malo. Pues por lo visto, Snart se llama, Snart. Es verdad. Va a salir por lo visto con los buenos. Y, es no sé qué, Snart. Y bueno, saltamos a CBS. CSI, la serie principal, le van a dar una especie de película de cierre, un telefilm, donde volverá Grissom, volverá la rubia, que también se había ido. Luego, el que ahora mismo estaba de jefe de CSI, que era Ted Danson, pasa a CSI Cyber, que es la única serie de la franquicia que sigue, que la protagoniza Patricia Arquette y que ha tenido una temporada bastante irregular, por lo visto. No la hemos visto, no hemos visto ningún capítulo. Sí, yo es que ya de CSI estoy un poco saturada, ¿no? Sigue milagrosamente, como cada año, pero sigue The Good Wife, que es como un poquito, no tiene grandes audiencias, pero como es la única serie de CBS que tiene premios y que interesa, sigue otro año más. Renueva. Pero lo de los premios no se ha repetido. Sí, suelen darle algún premio. El último año le dieron un Emmy. Pero tiene a la actriz. Poca audiencia. Vale, tiene poca audiencia dentro de lo que es la CBS. Aún así tiene mucha audiencia. Además es una serie muy buena. Sigue Person of Interest, pero prácticamente para terminar, porque la han renovado solo con 13 capítulos y no empezará en septiembre, sino igual se la guardan para la mid-season. Y luego, como serie nueva, interesante, aunque me parece el peor canal para hacerla, Supergirl. Me parece el peor canal, yo dudo que sea una buena serie, pero bueno, la veremos seguro. O sea, ¿tendría que estar en CW? Tendría que estar, ¿no?, en CW, claro. O en CW o incluso en ABC, pero ABC está más con Marvel, o sea que Fox, no lo sé. ABC, hablando de ABC, Forever y Revenge. Revenge lo veíamos cuando empezó, luego la dejamos. Ya las cancelan. Sigue por, creo que, temporada 13 ya. O 12. Yo creo que la 13 es la que estábamos viendo. Bueno, la que sea. Anatomía de Grey. Anatomía de Grey. Anatomía de Grey. Sigue Castle. Pese a que el último capítulo de esta temporada es un final de serie, yo creo que pensaban que se iba a acabar porque es un final de serie absoluto, ya lo verás. Así iba a decir, digo, no lo he visto. Sigue el Agentes de S.H.I.E.L.D., espectacular último capítulo, no os lo perdáis, capítulo doble. Vuelve Agent Carter y, como serie nueva, Los Muppets. Anda. Ya veremos. Anda. En Fox sigue Gotham, que a mí no me gusta. Sigue Brooklyn. Yo no la he visto. No, no es para ti. Brooklyn Nine-Nine, que me parece divertidísima. Y luego, como novedad, llegan dos guapos de los 80. ¿Mm? a dos series, no a la misma serie, que son John Stamos, el tío Jesse de Full House, uh-huh, de Padres Forzosos. ¿Que todavía está haciendo cosas por ahí? Sí, bueno, él estaba haciendo cosas en... O sea, es bastante famoso en la televisión americana, pero no estaba haciendo ficción. ¿Y Rob Lowe? Sí, ese sí. Y luego vuelve dos series de ciencia ficción, que son Minority Report, una serie basada en la película. Sí, iba a decir, digo, ¿vuelven porque dices vuelven o...? Hombre, o sea, ¿existía ya como serie? No, como serie no. Ah, vale, vale. O sea, no es que vuelvan, es no, que empieza... la que vuelve es la otra, es una continuación de Expediente X. Ya se han visto fotos de Mulder y Scully juntos. ¿Otra por vez? Por lo visto se llevan muy bien los dos actores, estaban muy contentos. Y llevamos ya medio programa y no hemos empezado. Música... Ethan, ¿cómo era tu frase? Música y empezamos. Pues aprovechando que esta semana era la fiesta del cine, a precios muy asequibles, muy, muy, muy, muy asequibles, fuimos a ver El Gurú de las Bodas, Sinizan en este caso. Sinizan, por recomendación de la gente del Camarote de los Mars, que hemos mencionado antes, de Juan Francisco Aguirre, porque las películas que empiezan por El Gurú suelen ser horrorosas. Ahí está El Gurú del Buen Rollo y El Gurú del Sexo, que son dos películas espantosas. Entonces no daba mucho ánimo de ver esta. Sin embargo, nos reímos. Sí, tuvo sus cosas. No fue, no es lo que te esperas, de mala. Tampoco es que sea esto para darle un Emmy. Ethan, para que no estés tú ahí calladito, dinos el título original. The Wedding Ringer. Que es el anillador de bodas, más o menos, ¿no? Sería Ringer, sí, anillador. Sí. Anillador, que lo desanille, pues desanillador será. Bueno, cuento yo el argumento, ¿verdad? Cuenta. Bueno, hay un chico que está a punto de casarse con Penny. Sí. Y... Penny. Espera, igual, Penny. Sí. Ahora sí. Es que si no, no funciona. Y resulta que le están presionando para que traiga a sus amigos y a su padrino, y él no tiene amigos. Simplemente es una persona que no tiene amigos. Entonces, contrata a un tipo que se dedica a ser el padrino de gente con este problema. Alquiler de padrino. Alquiler de padrino y de amigos para la boda. Y a partir de ahí con cómicas. Con cómicos momentos. Cómicos momentos, tampoco es que no hay más que comentar realmente. A partir de ahí, pues... La película podía tirar, con ese argumento podía tirar por cualquier cosa, por cualquier tono. Sin embargo, tira por un tipo de comedia que casi ya no se hace, realmente. Es un tipo de comedia alocada, pero sin pasarse. Sin pasar a lo escatológico y todo eso. Ethan, échanos una mano. ¿Quién trabaja aquí? Kevin Hart como Jimmy Callahan. Kevin Hart es un actor que a mí no me gustaba nada. No me gusta porque es el típico negro gracioso, tipo Eddie Murphy, pero ya más pasado, que salía en una serie que le gustaba a todo el mundo y en teoría me tenía que gustar, pero no lo conseguía, que era 30 Rock. Y bueno, aquí me gusta porque está bastante comedido. Sí, aquí no es exagerado... Dentro que el doblaje es lo peor de la película, o sea, en este personaje y en otros aún peor. Sí, es al principio sobre todo, luego ya parece, no sé si que te acostumbras o que realmente se modera un poco, pero al principio tiene un doblaje muy chillón. Sí, es el típico doblaje que hacen aquí en los negros, que luego les oye si tienen voces profundas. Sí, y aquí le ponen la voz de eso, chillona, sí, una chillona. Voz chillona. ¿Qué más? Sí, algo parecido a lo que nos pasó Dios con mío, Thor. ¡Ay, qué voz tiene! ¡Tiene voz de Dios! Claro, dice... Lo que gana la película en versión original. Ahora entiendo la Pataki. Bueno, no, ya la entendí antes, sí, pero no, era más. Josh Gad... No creo que lo enamorara con su voz, ya te digo yo. Josh Gad con... ¡Ay, cómo! Doug Harris. ¿Este no es Sylvester en Scorpion? No. Se le parece físicamente. Sí que tiene cierto... Es así gordito, con gafas, pelo rizado... Pero no, este salía en una serie que era de Comedians y sobre todo es un actor de televisión, lo que más ha hecho. Y, como curiosidad, en versión original, lógicamente, es la voz de Olaf en Frozen. Mira. Para que veáis, casi siempre ha hecho mucha televisión. Bueno, estos dos que hemos dicho son los protagonistas. Son los dos protagonistas. Sí, yo creo además que... Bueno, la chica es... ¿Lo dices? La chica es... La chica es... Kaylee Cuoco Suite. Que es Penny de Big Bang Theory. Sí. O bueno, aquí en España creo que es Big Bang la serie, el título. Puede ser. Está... Bueno, y el último también tiene su gracia. Sí, el siguiente... Ibas a decir algo de la chica y sí, te he cortado. Sí, que la chica hace de Penny prácticamente. O sea, sí. Tampoco... No tiene papel como para lucirse. La han contratado para hacer eso y lo hace. Y ya está. George García. No, Jorge. Jorge García como Garby. Bueno, el personaje es lo de menos, pero lo gracioso de este es que es el de Perdidos. El gordo de Perdidos. Sí, con el pelo súper rizado. Bueno, como lo tiene, su pelo, ¿eh? Sí. No, lo que quiero decirte es que no sé si gorditos Perdidos había varios, no lo sé. No, pues es que este no es gordito, ¿eh? Bueno, gordito soy yo. Este es gordo. Sí, vale, cierto. Dirige un tal Jeremy Garelick, que es su primera película y que ha tocado en el guión. O sea que parte del guión es suya. Y bueno... No, parte del guión es tuya. No, del guión de la película. ¿Y a ti qué te pareció? Vamos a ver. Dentro de ciertamente lo que esperábamos de la película, bueno, ya no lo esperábamos tanto porque nos lo comentó Juanfri del Camarote, es mejor de lo que te esperas. Sí que es cierto que el doblaje es espantoso. Te saca muchísimo de la película espantoso. En muchas ocasiones. A mí me sobró un poco la parte de... Bueno, no sé hasta qué punto... ¿El partido? No, la despedida. Ah, la despedida, vale, ya está. Bueno, el partido un poco, pero la despedida para mi gusto más. Uh-huh. Porque son de esos... Gags alargados. Sí. Tanto el del partido como el de la despedida son gags alargados. Sí, le sobran... haber tenido tu gracia. Le podían haber quitado 5 minutos a cada uno y haber buscado otro gag, sí. Entonces esa parte de humor, pues eso, exagerado, uh-huh. es el que a mí no me gusta. A mí no me ha gustado nunca ni el Aterriza como puedas, ni tipo de cosas. Entonces ahí... Pero esta no va por ahí, o sea, no va en plan parodia, ¿eh? No, o sea, no. Es humor exagerado, sí, pero no es Aterriza como puedas. Sí, pero que eso, ese humor exagerado a mí no me hace gracia. Y entonces la película más o menos era, pues eso, con sus toques graciosos, sin estridencias y pues hay algunas escenas como esas que hemos comentado donde se pasan, para mi gusto. Pero bueno, pero aceptable, bien, para pasar el rato. Sí, a mí me gustó, la verdad es que me gustó porque me reí, o sea, no es tan normal reírte hoy día en el cine y hubo veces, sobre todo porque... Yo lo había oído en el programa, pero no sabía por dónde era. Hay un momento que la película de repente se vuelve loca. Y empiezan a pasar cosas que... Muy locas. O sea, muy locas. La cena donde... la comida donde se conoce la familia con el padrino. No te lo esperas. Sí. Por donde va la película no te esperas que pase lo que pase a partir de ahí. Y ahí hay un momento ahí en la película que es verdad que la película se vuelve muy loca. Y que pasan cosas que a lo mejor en otro contexto no me harían gracia. Pero... A mí el humor de golpes, el slapstick, no me hace gracia. Sin embargo, hay un momento que hay un golpe que solté una carcajada porque es lo de la tarta. O sea, la tarta te hace gracia si ese no es porque sino le da al personaje en el momento. Si es una lucha de tartas, a mí no me hace gracia. Y la película hay un momento eso, que se vuelve muy loca, empiezan a pasar cosas que no te esperas y como que te va diciendo... ¿Te esperabas un cierto tipo de comedia? Porque las has visto muchas veces de... Ahora estos dos les pasa tal cosa, ahora pasa esto, luego... pero no, de repente eso. Y hay como un juego en medio de la película que te despista. Lo que hemos comentado, los dos gags alargados, tanto para mí el partido como la despedida, es verdad que son gags que se les puede quitar minutaje y serían mejores. Sí, no te pensarían. Pero el trozo de la furgoneta, a mí me saltaban las lágrimas. El trozo de la furgoneta me saltaban las lágrimas. Y a lo mejor cosas así las has visto en otras películas, sin embargo, aquí funcionan. No sé por qué, o porque me pilló a mí con más ganas de reírme, pero me lo pasé muy bien. Uh-huh. Y vamos rápido con los ositos, que vamos para la media hora ya. Yo le voy a dar 5.5, porque me reí. Uh-huh. Pues yo le quito el medio ese y yo lo dejo en 5. Por lo mismo, porque también me hizo gracia. Así que, pues... Vamos a la siguiente. Escuchar a los Bee Gees. No De una película moderna pasamos a un pequeño clásico ochentero, Cortocircuito. Short Circuit, en versión original, que no significa cortocircuito. Sino significa circuito corto. Que no es lo mismo. Y es del año 1986. Eso nos lo ha dicho Iza mientras veíamos la película. Uh-huh. Es verdad que yo no había caído en que no es... Tampoco sabemos cómo se dice cortocircuito. Cortocircuito en inglés. A lo mejor sí que se dice así. Lo averiguaremos. O no. Según nos dé. Oye, ¿esta sí que os animáis vosotros a hacer la sinopsis o...? ¿Hacer el argumento? Bueno, yo me lanzo y luego tú ya me cortas y ya lo haces tú mejor. pues tenemos... Mejor no, diferente. Diferente. Dejémoslo en diferente. Tenemos al ejército. No sé si es de los Estados Unidos. No tenemos al ejército, no, o sea que empezamos mal. Sí, estamos en una fábrica de armas. Un este armamentístico. De robots. Vale. Sí, bueno, iban vestidos de militar. Para mí, militar, ejército. Ya, pero, vale, sí, no, vale, sí. Hay militares, pero están de espectadores. Ah, bueno, pues está el ejército. Pero hay militares, claro, hay militares y no hay militares, pues ahí están los... ¿A qué me meto? Cortocircuito es short circuit. Ah. O sea que sí. Gracias. Sí. Servicio de documentación lingüístico nos dice que la traducción del título es correcta. Bueno, pues eso, que se le está haciendo una exhibición a gente del ejército por una empresa armamentística que ha construido una serie de robots militares. Cinco robots militares que tienen ahí un super láseres y tal y que acaban con todo lo que se mueve, básicamente. Sí. ¿No? Ahí a lo grande. Además, pues eso, como son robots, pues no pasa ni frío ni calor y. Ni sienten ni padecen. Cumplen órdenes. En programas. Exacto. Y es todo genial. Y entonces en la fiesta de ya como para conseguir el contrato, este supermillonario, pues uno de los robots hay una serie de accidentes. Bueno, sufre una descarga eléctrica, que es lo que provoca que parece que se rompa y le pasa algo a ese robot, y a partir de ese momento, pues tiene una serie de accidentes desafortunados que hacen que salga de la base. Por supuestísimo. Desafortunados estos... o afortunados. O afortunados, según se mire. Y obviamente esos robots pues son carísimos de la muerte. 11 millones de dólares. Exacto. De los años 80. De los años 80, una pasada. Y tienen, aparte de que siguen cargados, o sea, ese robot no ha llegado a desquitarse las armas que tienen para que sean inofensivos, con lo cual, pues imagínate, un robot súper caro cargado de unos láseres súper mortales fuera de la base, pues hay que recuperarlo. Y encima se supone que averiado, pero... ¡Ah! ¡Spoiler! Bueno, sí, yo creo que está siendo del 86. Sí, podemos, tampoco hace falta que contemos todo, pero... El caso es que el robotito en cuestión, eso, ha... tenido un accidente extraño. Ha tenido este accidente y empieza a querer añadir datos a su programación. Uh-huh. Añadir los datos que él cree que le faltan. Uh-huh. Y bueno, llega a una casa de una chica y se y empieza a coger datos. Y empieza a aprender y descubre que está vivo. Uh-huh. Descubre sentimientos. Y no quiere estar muerto. Claro. Descubre lo que es la vida y la muerte y no quiere estar muerto. Y yo creo que... No quiere que le desmonten. Porque cree... Igual la asocia, gracias. De nada. Desmontaje a muerte. Porque no se puede volver a montar a un saltamontes, por ejemplo. Por ejemplo, ni al abuelo. ¿Vamos con el reparto? ¿Qué os parece? Sí. Ali Sheedy es Stephanie Speck. Ali... Es la íntima de número 5. Sí, es la chica, que es casi más protagonista que el protagonista masculino. Yo creo que esta chica se va muy bien con el director porque ha trabajado con ella en la anterior película que comentamos aquí en el programa, que fue Juegos de Guerra, que también estaban los dos, director y la actriz. Aquí tiene menos cara de loca de lo habitual. Sí, aquí está más dulce, comedida está y más dulce. Y está muy divertida. La verdad es que ella le soporta muchos minutos de película, además de interacción con el robot. Luego, Steve Guttenberg es Newton Crosby, que es otro protagonista. Sí, este es el inventor del robot. Ingeniero... Y no os lo vais a creer, pero en el año 86 este tío era una superestrella. Anda. Claro, este es el protagonista de Loca Academia de Policía. Es verdad. Y de Tres Hombres y un Bebé. También es verdad. Entonces, en de ahí momento, Tres Hombres y Medio, ¿no? No. O sea, la que tú dices Dos Hombres y Medio, no tiene nada que ver con esto. Este era, bueno, estaba ahí a tope. ¿Quién le iba a decir a él las malas decisiones que tomó eligiendo papeles? De hecho, él no hizo ya la secuela. Pues nada, ahí está haciendo de Steve Guttenberg, si es que este tampoco ha hecho gran cosa. Fisher Stevens como Benja Tibuya. Un personaje que ya, no sé si suena tan mal, el otro científico. Ay, sí, sí, sí. Que en el doblaje tiene ese acento falso. Sí. Vete tú a saber cómo sonaba en el original. Pero tiene que sonar con acento por los diálogos. O sea, seguro que suena con acento, pero sabes que los acentos en el doblaje suenan muy falsos. Es muy difícil conseguir que sepas que ese personaje tiene un acento y que te suene natural. Y que suene natural. En castellano. O sea, no. Quedan dos actores más. Austin Pendleton es Howard Marner. Este es el jefe de laboratorio, es también un actor de toda la vida, en aquella época sobre todo lo veíamos cada dos por tres y siempre haciendo papeles muy similares, de semi-antipático. Y G.W. Bailey, que es Shredder. Que es el jefe del equipo militar, aunque no son militares, de seguridad del laboratorio. ¿Es el que intenta capturar a Flash en la serie? No. ¿Es el militar malo? No. Pues se parece un montón. Es otro actor. Pelo blanco y justo la cara es muy parecida cuando lo tienen atrapado. En aquella época también era bastante... Bueno, no sé si también estuvo en la Academia de Policía. Ahora está haciendo una serie, lleva muchos años haciendo una serie que antes se llamaba Closer y ahora se llama... Ahora es un spin-off porque se fue la protagonista y se llama Major Crimes. Y bueno, el director es, como ya hemos comentado, John Badham, que fue el director de Juegos de Guerra. Se parecen mucho. No se parecen, pero tienen la misma entonación. Sí, una máquina que se vuelve loca. Sí, tiene bastantes cosas en común. Tiene bastantes cosas en común. El mensaje pacifista, el mensaje de la máquina que cobra personalidad, que cobra sentimientos, que la máquina que es más humana que los humanos porque se rebela contra matar, contra la guerra... Tienes razón, tienen mucho en común las dos películas. ¿Y qué te pareció? ¿Qué te ha parecido? Bueno, la hemos visto hace un rato. Esta no podéis decir, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Bueno, sí podemos decirlo. Ah, sí, sí, podéis. Me ha gustado bastante. Te has reído, ¿eh? Sí, War Games también me gustó. Pero ¿y de esta qué es lo que así más te ha llamado la atención o más te ha gustado? No lo sé, lo de que una máquina cobre vida. Que de hecho todavía ni se ha desarrollado la propia ciencia de la máquina. Uh-huh. Por mi parte, pues sí, lo mismo. O sea, tenía cariño a esta película. Uh-huh. La había visto hacía muchísimos años. Pues sí. Y entonces temía un poco, la verdad, perder ese cariño. Porque ya me pasó con los... Estaba pensando en los Goonies, con los Ewoks. Yo también estaba pensando en los Goonies. No, pero los Goonies sí que nos gustó. Sí, los Goonies nos gustó mucho. No, es quería, por lo de los Ewoks. Quería comparar yo con los Ewoks pensaba... porque con los Ewoks ya le tenía mucho cariño y verla otra vez fue un trauma. Y esta no, o sea, esta le tenía mucho cariño y a pesar que obviamente la ambientación pues es de los 80, los peinados, la ropa y todo eso. La fotografía también tiene cierta textura ochentera. Eso es inevitable. Como idiotizado. Le intentaron ponerle. Pero aquí lo que sí que tiene es una dirección muy ajustada. O sea, no tira de cosas muy de los 80. O sea, sí, muy de tópicos. Podrías, esa misma película la puedes rodar prácticamente hoy día. Sí, sí. Por eso que... Porque sigue pensando en el futuro, en realidad. He mantenido el cariño con la película, menos mal. Y me ha encantado eso, el tema de los sentimientos del robot. O sea, cómo... Eso, con cuatro cables y dos cejas, ¿no? Así postizas. ¿Cómo te consiguen transmitir eso, la humanidad del robot y creértelo? O sea, creer de verdad que ese robot tiene sentimientos, ¿no? Que yo creo que era lo más difícil. Que yo lo veía diferente a los demás de imagen, no de personalidad. De imagen se veían la cabeza diferente porque pierde la cresta y... Tiene las cejas más levantadas. Sí, eso es por la manera de moverlo. Bueno, lo que hemos estado comentando al final de la película es que los efectos especiales son brutales en esta película porque todos son físicos, salvo, bueno, hay cuando el robot salta, no. Sí, hay algún momento puntual que canta más el efecto, pero cuando son físicos, o sea, cuando el robot se está moviendo, interactuando con los actores y todo, a mí me parece espectacular. Hay veces que, digamos que sabiendo de cine se nota mucho que la mano, hay una mano humana detrás manejándola cuando está sirviendo o cuando cierra algo, pero aún así me parece brutal, me parece unos efectos especiales espectaculares, y creo que si la película la hicieran hoy día, harían unos efectos especiales peores. Porque al ser todo mecánico, todo funciona muy bien. A nivel estético te lo crees. O sea, tú estás viendo al actor y estás viendo el robot, y me imagino el pedazo de trabajo que tuvo el equipo de robótica de esa película. O sea, tiene un mérito brutal. A nivel de película, me ha gustado. Tiene cosas tiernas, tiene cosas graciosas, tiene momentos que te ríes, tiene acción, tiene un giro final muy bonito, muy bien hecho. Una sorpresa, sí. Que lógicamente a nosotros no nos ha sorprendido, pero yo creo que a Ethan sí, la sorpresa final, no digamos cuál. Ah, sí, sí. Y funciona muy bien, yo si tenéis, esta sí que es una película que si tenéis niños aconsejo que la rescatéis, porque no está nada desfasada, pese a ser tecnológica no está nada desfasada, es perfectamente funcional. Ves los disquetes de 5 1/4 y esas cosas, pero... Pero los ves de fondo, o sea, es un ordenador. Sí, no te choca, sí, porque no con eso haces nada. Las estéticas de la pantalla, solo es la pantalla, porque se supone que la pantalla era táctil. Lo único cutre es la imagen de la pantalla, que es muy poco importante. Sí, que a la historia no te aporta ni te quita. Entonces, a mí me ha gustado mucho la película. Eso sí, yo tenía un mal recuerdo porque la secuela es especialmente espantosa. Entonces, quizá yo el mal recuerdo que tenía era esa. No sé si la secuela la veremos algún día. Yo espero evitarlo. ¿Y ositos, Ethan? 9 ositos. 9 ositos. Ethan últimamente no baja de los 9 ositos. Porque me gustan las pelis. ¿Mejor? Yo le voy a poner 8. 8 ositos... robóticos. 8x5 ositos. 8, no sé, no me sale el chiste. No. Voy a dejarlo. Sácame de este jardín, por favor. Venga, pues yo le voy a dar. No sé, que le has dado 8. Y... No, pero nah, tú siéntete libre. No tantos. Yo me voy a conformar con 7, pero me ha gustado. Estamos aquí de bailoteo. Pues ya hemos terminado de celebrar la boda del robot este con alma humana. Así que yo creo que podemos ir dando por terminado este Osera Radio número 81. Ya me han dicho que la semana que viene tampoco tenemos invitados. Parece que tenemos perezoso al ayudante de producción. No es eso. Es que la semana que viene tenemos otras prioridades. Y esta semana, por ejemplo, tendremos que esperar todos esos mensajes que nos vais a enviar por Facebook, Twitter, canalosera.com. Y también por Google Plus o en los comentarios de iVoox. Donde nos vais a contar cositas y nos vais a decir cómo tenemos que llamar a la minisección. Esa es votación general. No sé si vamos a tener tiempo de comentar tantos mensajes que nos van a llegar, ¿verdad? O un like para cosillas y un like para... RT o FAP, como se hace en Twitter. Bueno, pues es lo que mejor está. Like o dislike. Que nos espera una semana ajetreada. Al final es un poco el mensaje, así que vamos a recoger los micros de la cueva y a prepararnos para todas esas novedades que nos tiene preparada la madre naturaleza aquí en el bosque. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.